que mañana se van a largar a la venta 10.000 entradas, así que la gente que está allá podrá comprar, pero no sé, creo que hay como 80.000 argentinos, así que 70 van a quedar afuera. Bueno, ojalá que todos puedan ir. Nosotros los vamos a ver el domingo a las 12 del mediodía en casita y vamos a gritar desde ahí. Bueno, vamos con dos de las canciones del Mundial, Vayas Donde Vayas, con varios cantantes, y Los Palmeras, Vamos a Volver, y después volvemos a Me Asomo en este jueves 15 de diciembre, programa 606. Hay voces que retumban dentro mío. Mi sangre está cambiando de color. En menos de un minuto lloro y río. El corazón ardiendo como el sol. Mi garganta está al grito sagrado. Voy a cantar hasta quedar sin voz. Cerré los ojos y le pedí al cielo que esta vez me escuche, por favor. Y la historia me enseñó: esto es por mí, por vos. Que esto es por mí, por vos. Y para donde vaya, vos sabés que te acompaño. Y aunque esté nublado, nuestro cielo siempre es azul. Mi amor no se cansa, por más que pasen los años. Porque la responsable de mi alegría siempre eres tú. Sube la temperatura cuando suena el silbato y comienza el jueves. País entero hinchando por esos 11 guerreros. Cuando se escapa Messi solo y se enfrenta al arquero, la Argentina grita recordando la zurda del Diego. Quiero ver cómo los pibes corren toda la cancha. Todos saben bien que la pelota no se mancha. Mientras esta hinchada canta porque los aguanta. Donde vaya voy a estar. La historia me enseñó. Esto por mí, por vos. Esto por mí, por vos. Y para donde vaya vos sabes que te acompaño. Y aunque esté nublado nuestro cielo siempre es azul. Mi amor no se cansa por más que pasen los años. Porque la responsable de mi alegría siempre eres tú. Y vaya donde vaya yo te sigo a todos lados. Y aunque esté nublado en mi bandera siempre está el sol. Mi amor no se cansa por más que pasen los años. Porque la responsable de mi alegría siempre sos vos. Mundial.

Barajati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 5411 5835 9538. 5411 5835 9538. Por Facebook o Instagram, Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. Y el otro día, en las semifinales del Mundial, donde Argentina pasó a la final, pudimos tener un pequeño anticipo de lo que podría ser en la final, si ganamos, si salimos campeones, la cantidad de petardos y cohetes que se pueden llegar a tirar, incluso en Navidad y Año Nuevo. Bueno, eso está totalmente prohibido, porque dañan los animales, dañan a las personas. Y aparte, porque está prohibido, no se puede. Así que sería interesante que la municipalidad empiece a moverse y empiece a multar a la gente que está en contra de la ley, en contra de las ordenanzas. Porque se puede festejar de muchísimas cosas. Por ejemplo, hoy a las 21 horas, enfrente a la plaza, en Seguime Chango, que es un food truck, va a cantar, va a ser un espectáculo, la Ciguaraya, un son cubano, con Gaby Maistegui a la cabeza. Así que yo lo recomiendo porque es una gran cantante y es una música lindísima que hacen. O sea, se puede festejar de esa forma, con música, sin tirar petardos, sin tirar cohetes, sin molestar a los demás. Vamos a decir también que el próximo sábado 17, a las 12 horas, se realizará la feria en San Esteban. Generalmente son los domingos, pero por problemas climáticos se pasó para este próximo sábado a las 17 horas, San Esteban. Y por la final de Argentina. Y seguramente por la final de Argentina. Así que bueno, vamos a festejar antes y estar contentos y ver buenas cosas en la feria de San Esteban el sábado 17 a partir de las 12 horas. Bueno, vamos a poner una canción, que es la canción del Mundial, que se llama Better Together, Mejor Juntos. Esto se llama Haya, música del Mundial. Vamos con esa canción y volvemos. Every street, up on a ball, I went through hell to my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise you now. Everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I rock you with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. no a la pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Ahora vamos con un salpicado de noticias y de cosas que han puesto en internet. No quiere decir que yo esté de acuerdo con esto, pero bueno, me parece interesante escucharlo. Vamos con la primera. Resulta que la mano derecha de Macri, Pepín, está prófugo en Uruguay. Y el amigo del alma de Macri, Caputo, financió el atentado para asesinar a Cristina. La mano derecha de la Bullrich, Milman, es cómplice del atentado y tenía 34 asesores, la mayoría chicas entre 20 y 30 años, el prostíbulo más caro, y lo paga el pueblo, usa coches a nombre de empresas que trabajan con el gobierno del PRO. A pesar de no estar en el gobierno hoy día, como dicen los chilenos, sigue facturando a esas empresas y dirige una empresa a nombre de la Bullrich, robándole al Estado. Como si esto fuera poco, la reta tiene el ministro de Seguridad, D'Alessandro, que está corrompido por Clarín y los jueces con los cuales fue al lago escondido. Sí, estas basuras de Macri, Bullrich y la reta son los que se postulan a presidente. Dios mío, por favor, esperemos que no gane ninguno de ellos, porque si no, ya sabemos con estos antecedentes y con el gobierno que tuvieron a dónde iríamos. 2. El único país del hemisferio sur que queda en el mundial, el único del continente americano, el único que habla español, el único que juega con jugadores propios, mi país, Argentina. 3. Los jubilados son dueños absolutos de sus ingresos y con derechos totales por sus años de aporte y sacrificios. No son mendigos. Un jubilado no es un gasto. Es un trabajador que terminó su ciclo y debe disfrutar de una jubilación digna. Eso lo digo yo, que cada día la jubilación alcanza menos con el poder adquisitivo. Va a llegar un momento que no vamos a poder comprar ni lechuga. 4. Gran debate por Batistuta. Jamás olvidaremos tus goles a los mejores arqueros del mundo y tus gambetas al impuesto de las grandes fortunas. Y sí, la verdad que hay que destacar cuando uno es un buen jugador y cuando quieren evadir al fisco y evaden a toda la Argentina. Bueno, lo cierto es que Batistuta es un buen jugador, fue un buen jugador, pero también hay muchos que hacen la gambeta para evadir impuestos, y especialmente los más empresarios y poderosos. Y los más allegados a Macri. Eso lo tenemos bien en claro, así que cuando vayamos al cuarto oscuro a votar el año que viene, no todos somos iguales, como dicen algunos, todos son iguales. No todos somos iguales. Bueno, vamos con dos canciones que a mí me encantan de Sebastián Monk. Ábreme la puerta, mi amor, y otra nana. Y después volvemos con más Me Asomo por una radio, muchas voces.

a usted le da la pena, el corazón se me marchita. Que si a usted le da la pena, el corazón se me marchita. Qué linda versión esta de María Elía cantando a Sebastián Monk. Es una belleza, belleza como canta María Elía y cómo toca el piano, cómo canta, cómo interpreta, una genia. Y las canciones de Sebastián Monk deberían googlearlo, Sebastián Monk, M-O-N-K. Muchas canciones para niños y es un descubrimiento para mí. Gracias a María Elía, nosotros lo conocimos. Bueno, algo pasaba con un francés que Daniel me decía que quería explicar algo. Y el mundo está impresionado viendo cómo un jugador de Irán puede ser que lo maten porque defendió a una mujer en Irán, cosa que no se puede creer. Así que a ver, Daniel, vamos con esas dos informaciones. Un futbolista es condenado a muerte por apoyar los derechos de mujeres en Irán. El futbolista iraní Amir Nasser Asadani fue condenado a la horca por haber participado en las protestas que exigían derechos de las mujeres de su país. La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales confirmó la condena y se dijo conmocionada y asqueada. Además, pidió la eliminación inmediata del castigo contra el jugador de 26 años. Amir Nasser Asadani jugó en los equipos locales iraníes Ra-Ahan, el Tractor y el Gole Rayan. Es acusado por el régimen iraní de un delito llamado Moharebet, traducido como enemistad con Dios, un crimen que se castiga con la muerte, algo que podría ocurrir esta misma semana. Un medio iraní señala que la familia del futbolista también fue amenazada por las fuerzas de seguridad para que no revelaran que Amir había sido detenido, aunque finalmente el hecho fue conocido. Irán ya ejecutó a dos hombres más bajo la misma condena, el joven Mohsen Shekari y el luchador Majid Reza Ranabard, quienes fueron ahorcados en días recientes en público en la ciudad santa de Mashhad. Las protestas. El 16 de septiembre, Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, murió a manos de la policía de la moral tras haber sido arrestada por no llevar correctamente el velo. Este hecho desató una larga ola de protestas en Irán, las más grandes desde que se fundó el régimen de la República Islámica en 1979. Las autoridades aseguran que han dictado 11 condenas de muerte tras las protestas, aunque según la ONG Iran Human Rights, al menos 458 personas han muerto en la represión de las manifestaciones y aún hay más detenidos que enfrentarán la pena de muerte. La Francia tiene la mayor culpa de la miseria de muchos países africanos y es triste, es muy triste ver a tantos africanos defendiendo la camiseta de la Francia mientras que la Francia sigue colonizando sus países: Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Mali y otros países más siguen en la mano aún de la Francia. La mayoría de los jóvenes que están muriendo en el mar, que están muriendo en la bahía, buscando una vida mejor en Europa, vienen de estos países. La Francia sigue pillando la riqueza de estos países. La Francia sigue fabricando la moneda de estos países. Los políticos de estos países son unos elegidos por la Francia y trabajan para la Francia. Qué triste. Y la Francia entre los más ricos del mundo, mientras que en estos países hay tantas miserias, mientras que en estos países hay niños muriendo de hambre. Y el mundo calladito. Es triste, es muy triste. ¡Qué miseria es la política! Y cuánta razón que tiene este africano, ¿no? Siempre los países del norte han saqueado a los países del sur. Y eso se sigue dando y no va a cambiar por lo que vemos. Así que a mí me impresionaba cuando los españoles en una segunda incursión a Argentina, yo digo la segunda invasión, cuando robaron aerolíneas argentinas, no lo robaron porque Macri se los dio en bandeja, pero cuando saquearon Menem, que yo que dije Macri. Bueno, es lo mismo, cuando Menem se los dio en bandeja, ¿qué estaba diciendo? De aerolíneas, que había entregado Menem a aerolíneas. Sí, no, pero yo quería hacer un concepto. Bueno, siempre... España vino como la segunda vez. Sí, bueno, pero esta tienen esa mentalidad. Bueno, el problema no es solamente los que quieren saquear, sino los que dejan apto el camino a los saqueadores. Esos son los peores, son los más inmundos, que son nuestros queridos compatriotas cipayos. Bueno, eso es lo peor de todo. Pero bueno, el mundo es así. Va a costar siglos cambiar la forma de ser que tiene esta forma de ser. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero uno tiene que seguir luchando para que esto cambie. Uno tiene que ser instrumento de cambio. En las pequeñas cosas uno puede ir modificando ese tipo de situaciones tan complejas y que someten a los demás, ¿no? Sí, bueno, tenía algo para decir que creía que era importante, pero se me fue de la cabeza. Y un mar, el océano, está lleno de y está hecho por gotitas. Cada gotita es importante, si no, no sería el mar que es. Así que una gotita como nosotros puede cambiar un pedacito, y si somos muchas gotitas, vamos a cambiar la forma de cómo se maneja este mundo horrible. Bueno, vamos con dos canciones y después vamos con la publicidad de la radio. Y después tenemos a nuestra profesora de historia, militante, amiga, bla, bla, bla, todo lo que ustedes quieran decir, Silvia Villegas, que nos va a dar una reflexión y después volveremos. Bueno, vamos con dos canciones. Una canción es Diablo y Alcohol, interpretada esta vez por Julia Senko. Y Color por Bambi. Y después la publicidad de la radio. Comprendo que han cambiado algunas cosas. El color de mi pelo, de mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos. Si no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que querés tocar el cielo. Podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Si estoy rezando, te vestís de diablo. Si estoy en carne viva, sos alcohol. Yo siempre estoy al borde del desmayo. Vos siempre estás llamando la atención. Comprendo

Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunicate al 3513-391813. Hacemos envíos a todo el país. ¿Te gusta esa vista infinita desde la pampa de algún cerro? A nosotras también. Una radio. Un horizonte. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conocé más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bájate la app, escanea y conocé los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Pacará. Empanadas tucumanas, cortadas a cuchillo, clásicas de carne, pollo y árabes. Tenemos sándwiches de milanesa casera y verduras, con pan ciabatta. Sándwiches de ternera macerados en nuestra salsa secreta. Sándwiches vegetarianos, verduras asadas y queso. Todos con pan de masa madre, fritas y aderezos. Todo casero. Menúes diarios anticrisis con comidas del mundo. Pacará, teléfono 61 24 96. ¿Anotaste? 612496. Hacemos delivery a todo Capilla. O acércate a calle Córdoba 749. Pacará, gastronomía ambulante. En su disco El Tango, de 1965, Astor Piazzolla musicaliza genialmente el poema Milonga a Jacinto Chiclana. Esta doble operación artística, la de Borges y la de Piazzolla, vienen hoy a mi memoria porque allí hay unos versos que nos regala Borges muy a propósito de cómo se conforma la historia. Siempre es dable la reflexión histórica, para la reflexión histórica, ¿no es cierto?, recurrir al arte. En tanto, allí hay claves, es decir, llaves, que nos abren puertas para comprender acontecimientos y procesos difíciles de integrar a la comprensión o a la explicación. La historia nunca se explica en un solo paso. Se trata de una tarea minuciosa y que requiere siempre relecturas y necesario análisis. Y esa es una tarea de generaciones, no solo de historiadores, sino de ciudadanos. La memoria es una tarea de generaciones. La pregunta sería, ¿quién recuerda y qué recuerda? ¿Para qué recordar y cómo recordar? La palabra recordar se conforma desde su origen latino con dos palabras. Re, que significa volver, como repetir, y cordi, que significa corazón, como cordial. Así que por esa vía tenemos que recordar es volver, y volver con el corazón. Bien, así es como vuelvo entonces al poema de Borges que musicaliza Piazzolla, que entre sus más de 30 versos tiene algunos de profunda significación. Luego lo vamos a escuchar completo, cantado por Edmundo Rivera, y ahí hay triplete de arte. Pero ahora yo recuerdo leyéndoles el poema de Borges. Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. Siempre me resuena hermoso esto. Para nosotros también es una oportunidad con perspectiva histórica poder situar hoy 15 de diciembre, en que se cumplen 39 años de la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. Con las mismas palabras de Borges, podríamos situar la dictadura militar como una noche lejana. Y nuestra condición actual, aquella en la que los años nos dejan ver el entrevero y el brillo, porque apenas recuperada la democracia y a solo 5 días de asumir como presidente, el primero tras la dictadura, Raúl Alfonsín crea esta comisión y en ese acto coloca la desaparición de personas en la mesa política y a la luz de toda la ciudadanía. Con lo cual, ya no podía ponerse en dudas ni subestimar la secuencia criminal de los militares. La comisión encargada de investigar la desaparición de personas, CONADEP, como acción del Estado, crea unas condiciones propicias para una verdad de la cual se sospechaba, se dejaban caber dudas, se endilgaban responsabilidades a víctimas y se liberaban victimarios. La comisión permitió dar inicio a las investigaciones sobre los cuantiosos crímenes que venían denunciando los organismos de derechos humanos, muchos, pero fundamentalmente las madres de Plaza de Mayo. Así, la creación de la CONADEP marca un hito. Hoy se cumplen 39 años de ese gran acontecimiento. Pero ese fue solo el punto de partida. Y en ese aspecto es que todavía hoy hay luces y sombras. Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclán. casi 40 años después, se omite llamar genocidio al plan sistemático de desaparición de militantes políticos y sus familias. Todavía ronda en la cabeza de muchos la teoría de los dos demonios, de la cual Ernesto Sábato, miembro de la comisión, es responsable, atribuyendo igual fuerza y responsabilidad a las organizaciones políticas que a las organizaciones del Estado. No hablaba tampoco el informe nunca más de Estado terrorista, como bien había fundado en su célebre libro El Estado Terrorista Argentino Eduardo Luis Duhalde, aquel que fue ministro o secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Kirchner. No hablaba el informe nunca más ni daba cuenta de cuántas personas adultas y cuántos niños estaban desaparecidos, aunque tenía cuantiosa documentación que después le sirvió al fiscal Estrasera para organizar los primeros juicios. También solo responsabilizaba a los militares, y hoy sabemos de la participación cómplice del empresariado y de los miembros de la Iglesia Católica. Y todavía, aún hoy, hay ciudadanos y ciudadanas argentines que se sitúan fuera de esa dimensión, sin querer sumergirse en los entreveros ni en los brillos de la democracia. Lo cierto es que, otra vez Borges, colabora cuando dice: siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Hoy, 15 de diciembre, y para señalar luces en el entreverado horizonte contemporáneo, también es aniversario de un acto de gran valor histórico, social y fundamentalmente económico. En tanto, el 15 de diciembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner dispone la cancelación de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. El país paga 9.810 millones de dólares que salen de las reservas. En este caso, recordar significa que los gobiernos populares amplían las posibilidades de la democracia republicana. Que la democracia puede ser solo una expresión, una condición para dirimir conflictos, buscar conjuntamente soluciones o salidas, otorgarle nuevos contenidos, significados y nuevos horizontes. Tanto el gesto de Raúl Alfonsín como el de Néstor Kirchner demuestran que se situaron frente a hechos que recordaron, hechos que parecían imposibles de tratar, y al afrontarlos nos aproximaron a la paz y a la justicia. Les deseo una tarde hermosa a ustedes, Daniel, Diego y Betty, que están ahí en la hermosa capilla, y desde luego a la oyencia gustosa de la historia. Gracias, Silvia, como siempre, tan clara. Y cuando yo pienso en la CONADEP, y que en la CONADEP estuvo Magdalena Ruiz Iñazú, y después dio un vuelco como una especie de gorila terrorífica, no se puede entender. Y siempre pienso también la mirada de Bartolomé Mitre cuando escribe la historia, y todavía hay mucha gente que sigue con esas, con esa mirada, ¿no? O sea que falta mucho tiempo para que todos veamos que esto fue un genocidio y que las derechas siempre llevan a, no solamente a la Argentina, sino a todos los países, a que solamente un grupito viva bien y los otros los exterminamos, porque no importan, solamente importa la clase dirigente y oligárquica, y bueno, eso se ve. Así que sería bueno que nos pongamos a pensar como dijo Silvia. Tal cual. Es entender y y profundizar en la historia, porque la historia nos abre, nos da, como decía ella, las claves, que son las llaves para entendernos como sociedad, como comunidad, y resolver las cosas. Como decía ella, tanto Alfonsín como Néstor Kirchner nos permitieron, a través de confrontar estas cosas que estaban tan ocultas y confusas, tener una vida o una experiencia mucho más enriquecedora a través de la democracia. Y hoy por hoy nos encontramos en una situación también que se busca confundir, tapar, esconder la información, la realidad, y estamos en peligro, estamos en riesgo, porque ya vimos que apareció una persona, como le dicen, unos loquitos, que no son tan loquitos, sino que hay toda una sociedad que quiere sus propios beneficios, que quiere sus propios intereses detrás para impedir que una persona que tiene una convicción que expresó en ese dicho que es tan conocido, la patria es el otro, la conciencia de todos. Y entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos. Ya no tenemos que dirimirnos entre si es el partido este o es el partido aquel, sino que es el pueblo que es soberano y estas personas que usurpan los lugares que tendrían que estar personas honestas y comprometidas con el bien del otro. Bueno, a ver si los argentinos despertamos y nos damos cuenta de quiénes son. No son todos iguales, como dijimos antes, no todos son iguales. Y me parece que muchos no leen la historia, y si uno no tiene memoria, va a repetir los errores. Así que no repitamos los errores, porque cuando la mayoría repite errores, caemos todos en la misma bolsa. Bueno, lo vimos, como lo hablábamos el martes pasado, al comienzo de nuestra nación, que, bueno, Dorrego era fusilado como sin juicio previo, sin respeto de la dignidad y de la humanidad en sí misma, y a través de alguien que aconsejó a Lavalle. Esa persona después terminó siendo vicepresidente de la Corte Suprema, y hoy nos encontramos con algo así. Así que tenemos que levantarnos contra esas personas que teóricamente tienen conocimiento de las leyes, tienen conocimiento de cómo son las cosas para llevar adelante un juicio o un reclamo, y al contrario de eso, especulan con eso, confunden a la sociedad y inventan, como pasó en la época de Irigoyen, como pasó en la época de Perón, como pasó en la época de Evita, como pasó en la dictadura militar, que Silvia hizo mucho hincapié en entender ese concepto, esa realidad que nos tocó vivir a todos, y como nos pasó también durante el gobierno de Menem y de Macri, que buscaron beneficiarse ellos, ¿no? Porque a través de los convenios que lograron con el Fondo Monetario Internacional, ellos tuvieron comisiones, grandes comisiones, y por sobre todo fugaron esos 47.000 millones de dólares que nos tienen a todos endeudados y agarrados bien hasta por muchos años, varias generaciones, para poder resolverlo. Bueno, pasemos a la música, que es mucho más placentera que estas cosas horribles que pasan en este país, y es un gran andamiaje que está formado con periodistas, cipayos, bueno, ya sabemos todo, así que ojalá que no se repita la historia y que de una vez por todas la gente abra los ojos, y la que está en peligro no es Cristina, sino estamos todos en peligro. Bueno, vamos con Viromes y Servilletas, Loli Molina y Manuel Moreira, La mitad de vos. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de pared.

was on the head. Como el aire en tu jardín, yo seré el aroma que viajará sin temor a que se caigan las estrellas colgadas en tu corazón. Como el dolor de allá, como el sabor que te calma tu mocedad. Llegaré andando y bailando como mi piel se mece sobre tu piel. Te veré de manera que solo vos pudiste crear en tu mente. Reiré con la lluvia sensorial que trinan los besos. Besaré, besarás, quedarán vertebrados los sentimientos. Y cuando al alba te desnudes con el sol, seré la mitad de vos. La mitad de vos. La, la, la, la, la, la, la. La mitad de tu niñez la veré en tus ojos cuando te partas en dos. Y la cerrazón de tu nombre pintará flores de azul. Tu permiso para andar dejará de ser lo que te hace caminar. Y serás el agua y el fuego y el juego de mi melodía. Te veré de manera que solo vos pudiste crear en tu mente. Reiré con la lluvia transensorial que trina los besos. Besaré, besarás, quedarán vertebrados los sentimientos. Y cuando al alba te desnude con el sol, seré la mitad de vos. Solo vos pudiste crear en tu mente. Reiré con la lluvia transensorial que trina los besos. Besaré, besarás, quedarán vertebrados los sentimientos. Y cuando al alba te desnudes con el sol, seré la mitad de vos. De vos, seré, seré, seré la mitad de vos, seré la mitad de vos, la mitad de vos. Buenas tardes a todos, soy Lil Murga.

en Buenos Aires, Crespo en Entre Ríos, Funes en Santa Fe. Hay un montón de lugares que ya tienen implementado el programa de equilibrio poblacional y funciona, funciona. Es ponerse las pilas y hacerlo. Este audio de Marta Murga, nuestra amiga y proteccionista, me parece que es muy importante y lo vamos a seguir poniendo porque aclara muchas cosas y también demuestra cómo los municipios en todas partes del país no les interesa mucho el tema y tienen que ser responsables y deberían actuar. Así que lo vamos a seguir poniendo para que la gente que escucha, nuestros oyentes, la oyencia, como decimos nosotros, si escuchan este programa, empiecen a entender cuál es el peligro y el problema de no castrar a los animales. Se ve que en muchos lados o no están capacitados, o no les interesa, o no lo quieren resolver. No hay muchas opciones. Bueno, estamos llegando a fin de año y es el momento de hacer los regalos. Así que, bueno, si querés regalarle algo a tu perro, o a tu gato, o a tu mascota, anda a Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Puedes hacer los pedidos al 3548-567942 y entonces te van a llevar lo que vos encargues en la Forrajería Uritorco. Si querés, puedes ir a Oishi, te sentás a pensar a ver qué le voy a regalar a Fulanito, Menganito, y un rico café, una buena Mafalda en la cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol. Bueno, para tener una figura increíble y cuidarse y ser y estar sano en esta Firulá, verdulería, dietética y vivero en Rivadavia 415 a metros de la Plaza San Martín y Capilla del Monte. Bueno, puedes comprar frutas, verduras, plantines, lo que sea. Incluso puedes hacer regalos ahí también, comprando unas lindas plantas para regalar. Alfajores Achalay, siempre que vayas a visitar a alguien y llevas una caja de alfajores que sean Achalay y vas a quedar bárbaro. En Diagonal Buenos Aires 153, en La Techada, cuando uno dice alfajores Achalay, mejores no hay y aparte son bien capillenses. Un libro siempre es muy bienvenido y a la gente le encanta que le regalen libros de todo tipo y especialmente los que se venden en Nahual, la librería que yo digo que es el templo, en La Techada. Si no sabes qué libro puedes regalar, Alejandra y Octavio te van a recomendar. La Casita del Arte, que tienen unas cosas lindísimas, una artística, pero aparte hay cosas que Romy ha hecho y son reciclados que te van a encantar y para hacer un regalo quedarás bárbaro. Yo voy a comprar las cositas ahí también. Y también podés comprar berenjenas. Ah, no, la Casita del Arte queda en la Ruta 38 y el cruce con San Esteban. Ahí está Romy y Francisco esperándote. Y hay lindas cosas para comprar y cosas para la artística también. Desde pinturas, pinceles, bueno, todo lo que uno ya sabe que hay en una artística. Y berenjenas encantadas, las berenjenas de Lola Magnolia, que se encargan al 3548-601700, 601700, las más ricas de todo el planeta, Lola Magnolia, berenjenas encantadas. Bueno, vamos con unas canciones, que bueno, ya estamos casi terminando el programa. Y las canciones serán Osvaldo de la Fuente, Las Cosas Donde Las Dejé, y Bruno Arias, Ave de Luz. Hay un lugar en mí vacío y lleno. Hay un lugar que escondo porque siempre pierdo. Thank you.

y para darle una mano a aquellos que no les alcanza para vivir. Deberíamos estar todos juntos. Este debe ser un país solidario y debemos darnos cuenta de que el que está al lado a veces no puede vivir como se debe. Bueno, Daniel, muchas gracias por el día de hoy. Betty no llegó a tomar el colectivo, quedó varada en la ruta 38. Espero que alguien la haya levantado. Y nosotros nos vamos con esta canción de La Mosca, ¿no? Para seguir festejando el Mundial y que ganemos el domingo. Y a las 9 de la noche en punto se quedan para escuchar el programa de Sergio Cuello. ¿Cómo se llama? De Poetas, Músicos y Locos. De Poetas, Músicos y Locos. Muy bien, aprendí. Bueno, Diego, buenas noches a todos y a todas. Un gusto. Le agradezco también a Silvia por su aporte, con tanta delicadeza nos va metiendo la verdad en la cabeza, hacer un versito. En la cabeza. Y realmente tenemos que pensar y disponernos a pensar como corresponde y contribuir a aquellos que van a tomar la posta después de estos políticos que nos están gobernando hoy día. Tenemos que estar muy atentos como ciudadanos y ciudadanas para que nuestro voto... Hoy día pareces chileno, hoy bueno, día. Bueno, no sé, yo lo dije, soy argentino, nacido en la ciudad de Rosario. Por ahí me pueden faltar las S cuando las pronuncio, pero bueno, lo dije desde ese lugar, muy comprometido con lo que nos está pasando y buscando animar a nuestros compañeros y correligionarios y camaradas y como quieras llamarle según el partido al que asistas, para votar conforme a lo que realmente nos beneficia a todos. Fuera los panqueques. Fuera los panqueques. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez. Y ser campeones otra vez. Librería Nahual, acompañando a nuestros amigos de Me Asomo en este nuevo ciclo. Con variedad de libros, tarots, oráculos, los esperamos. Librería Nahual, como siempre, en La Techada. Thank you.